la nostalgia de ausencia prolongada que por tanto tiempo reinó en mi corazón. El alma le dice al corazón, por lo inocente por la que tú sufrías, por la que yo viví en melancolía, la que inspiró cual musa mi canción. El alma le dice al corazón, por lo inocente por la que tú sufrías, por la que yo viví en melancolía, la que inspiró cual musa mi canción. Cual musa mi canción. Báilalo, Pablo.